Buenas noches, la paz del Señor Jesús con cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por este día domingo. Tú nos permites estar juntos en esta reunión. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, que sea de provecho para nuestra vida espiritual, para nuestra alma. Sea, Señor Jesús, esto un beneficio para la vida de esta iglesia, ya que no buscamos, oh Señor, juntarnos para cumplir simplemente con una reunión dominical, sino que sea esta nuestra vida, nuestra disciplina, que sea este nuestro trabajo. Ayúdanos, Señor Jesús, a lograr el fin de ser tu iglesia como tú la has instituido. Te ruego que para esta hora nos libres de todo mal, de todo pensamiento que se interpone, para que nuestras mentes sean llevadas a ti en obediencia. Líbranos de todo estorbo, de todo sentimiento amargo, sentimiento de ira, sentimiento de envidia, de molestia. Quítanos, Señor Jesús, toda maldad. Sé tú en cada uno de los hermanos de aquí, de esta iglesia, en mí, en mis hermanos, tu paz con nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Yo voy a ocupar este tiempo para hablar respecto de algunas cuestiones prácticas para la vida de la iglesia, a fin de que sepamos cómo debemos conducirnos en todos los aspectos de nuestra convivencia como iglesia. Bien, va a tener un sentido más práctico la meditación de esta noche, en función de situaciones que hay y que existen en todas las iglesias del Señor Jesucristo. Primeramente voy a leer Salmos 133. Salmos 133, 1. Salmo de David, así está escrito: mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este salmo es una lectura que se hace siempre en las congregaciones. Generalmente se entiende o se aplica este salmo siempre a las reuniones que tiene cada iglesia en el lugar donde se junte. ¿Bien? Se entiende que uno puede convivir o cohabitar con los hermanos en armonía en cada reunión. Bien, siempre que se lo ha leído en una reunión como en esta. Y siempre se ha entendido que medianamente puede estar refiriéndose a eso, que el tiempo o el espacio donde los hermanos pueden cohabitar, pueden convivir en armonía, es un día domingo, 2 horas a la noche. Bien, el tiempo donde los hermanos llegan las familias, se abrazan, se saludan, se preguntan cómo están, se ven las caras, se ríen, comparten cosas, cantan, al final de la reunión se abrazan nuevamente, se despiden y se acabó. Esa ha sido toda la armonía que ha tenido la iglesia. Sin embargo, yo no estoy negando de que las reuniones ponen en práctica justamente lo que expresa este salmo. En definitiva, nos vemos y es verdad, es una forma de armonizar que tenemos cada vez que nos juntamos. Nos vemos, nos alegramos, pero David, cuando escribe el Salmo, no está haciendo referencia solamente a una reunión. Cuando David escribe este Salmo, él no está pensando en un culto de 2 horas, dos veces a la semana, sino que David plantea estas palabras, inspirado por el Espíritu Santo, referido a una vida de la iglesia. Bien, algo que es de todos los días. David mira, por decir de alguna forma, hacia todo el pueblo de Israel, y él dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar todos los hermanos juntos en armonía. Haciendo referencia a que esto es una forma de vida. Bien, no tan solamente un armonizar y tener, como está escrito, esta delicia de estar juntos solamente los domingos, sino que esto es algo de todos los días. Y la realidad es que la iglesia, como pueblo de Dios, es llamada justamente a poder armonizar, ¿bien? Todos los hermanos juntos, no solamente un día o dos días a la semana, todos los días. Esa es la intención que tiene Cristo para con su iglesia. Hablar de lograr tal unidad hoy por hoy parece un imposible. Hablar de una iglesia que puede armonizar todos los hermanos juntos, que pueden estar todos los hermanos juntos, todas las familias unidas, todas las familias con el mismo sentir, hoy por hoy es un imposible. Y no estoy tratando de irme a un extremo, es una realidad. Tristemente, las congregaciones hoy por hoy no pueden disfrutar de lo que es una correcta armonía entre hermanos. ¿Por qué? Porque hay peleas dentro de las iglesias, hay diferencias, disensiones, familias dentro de las iglesias están peleadas unas con otras. Tristemente, las congregaciones están sectorizadas. Uno entra a una congregación y la familia tanto está enemistada con la familia tanto, pero los dos están ahí juntos, levantando las manos, cantando a Dios, que su amor es grande y que su perdón es por sobre todas las cosas. Sin embargo, están peleados. Esa es una realidad que se vive dentro de las congregaciones. Sin embargo, poder meditar un poco en el Salmo 133 que dice, cuán bueno y cuán delicioso es poder los hermanos habitar juntos en armonía. Hoy por hoy eso parece una idea lejana, parece algo que poco a poco se va perdiendo y uno tristemente entra a una congregación y tiene que acostumbrarse a esas disputas, a esas peleas, como si fuera algo natural. Uno suele pensar, somos humanos, nos equivocamos, discutimos, pero, y tenemos esta iglesia que está desunida, la pregunta en tal caso sería, ¿se agradará a Dios de una iglesia desunida? ¿Se agradará a Dios de una congregación que está separada, una familia por acá, otra familia por acá? Hay veces que los hermanos ni siquiera se saludan, y esto es lamentable. Llegan los domingos, se ven, pero no se saludan. Toman la cena, cantan a Dios, oran, pero no se saludan. Al momento de saludarse, esquiva y cada uno sigue con su vida. ¿Será eso lo que Dios ha deseado para la vida de la iglesia? La respuesta es contundente, no. Dios no desea eso en las iglesias. Dios no desea que haya peleas internas en las iglesias. Dios no ha forjado su cuerpo para que esté desunido. De otra manera, ¿cómo va a armonizar? Las peleas internas dentro de las iglesias son heridas que impiden que un cuerpo pueda moverse de manera plena. Es como tener un lastimado en el cuerpo. Cuando tú tienes una abertura, un tajo, ya sea en alguna parte del cuerpo, medianamente eso ya empieza a restringirte el movimiento. ¿Bien? Tú no puedes correr, no puedes avanzar de manera plena, porque estás limitado, estás herido. ¿Bien? No puede ser entonces que se cumpla este hermoso salmo que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ya con una herida eso ya no puede ser posible. No hay forma de que el cuerpo armonice en todos los movimientos, porque está lastimado. Bien. ¿Habrá deseado esto entonces Jesús? No. Jesús no desea esto para su iglesia. Tiene un objetivo. Entre tantos objetivos concretos que tiene la iglesia, uno de ellos es la unidad. Una de las cosas, de los objetivos o metas que debe lograr alcanzar la iglesia es la unidad en todos los aspectos. Primeramente doctrinal y luego social y de forma práctica. Quiero que vayamos a Juan, capítulo 17, desde el verso 20. Juan capítulo 17. Voy a leer desde el verso 20 al 23. Dice lo siguiente. Más es la oración del Señor Jesús. Mas no ruego solamente por estos. ¿Bien? Cuando dice por estos, está refiriéndose a sus discípulos y está diciendo, no estoy solamente orando por los discípulos, ¿bien? Sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí, por la palabra de ellos. O sea, nosotros también estamos incluidos en esa oración de nuestro Señor Jesucristo. El 21 dice, para que todos sean uno, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Bien, voy a volver a leer el 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Bien, ¿cuál es una de las metas, de los objetivos que tiene la iglesia? Es una perfecta unidad. Bien, esta se puede decir es esta deliciosa armonía que debe haber entre los hermanos. No es el deseo mío, es el deseo de Cristo para la vida de su iglesia. Una perfecta unidad, pero que tristemente no se ve. Tristemente hoy eso no se ve en las congregaciones. Vuelvo a repetir, familias peleadas, mujeres con ciertos rencores, tristezas, y a veces las congregaciones, sillas vacías. ¿Por qué? Porque un hermano está peleado con otro y ya no quiere venir, se molestó con alguna cosa. Sin embargo, no es lo que Dios desea. Esto debe ser corregido en cada congregación, en cada iglesia. La idea de que seamos uno tiene también hacia afuera un buen resultado. El mundo cree en Cristo por medio de la unidad de la iglesia. El mundo puede creer en Cristo en función de lo que ve en su iglesia. Una perfecta armonía, una unidad sincera. Es fácil salir y decir hacia afuera, vengan todos a Cristo porque Cristo es amor, porque Cristo perdona. Y uno llega a la iglesia y dice, qué lindo, pero adentro están todos peleados. Eso no debe ser así. Entonces, en función de lo que hemos leído, la iglesia tiene también una meta. Entre tantas metas que tiene la iglesia como cuerpo de Cristo, una de ellas es alcanzar una perfecta unidad. Armonizar, para que se cumpla un propósito perfecto, un buen propósito que es que el mundo crea que Jesús es el Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, por medio de su cuerpo unido, por medio de su cuerpo que puede moverse. De otra manera, es una religión más del montón. De otra manera, no puede hablar del poder de Dios hacia afuera si hacia adentro están todos peleados. Si hacia adentro hay envidias, rencores, resentimientos, esas cosas no deben existir. La iglesia primitiva entendió correctamente cuál era este propósito. Y en sus inicios era una iglesia que armonizaba perfectamente a través del libro de los Hechos, a todos los que han leído, dice que ellos perseveraban unánimes todos los días, ¿bien? Unánimes no solamente los domingos, unánimes todos los días. Y eso no es tarea fácil. A veces estar solamente 2 horas los domingos ya es medio pesado para algunos hermanos porque tienen ciertas diferencias con otros. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más va a ser pesado convivir todos los días? Sin embargo, la iglesia en sus inicios tenía esa función. Luego de allí fueron siendo separados por causa de toda la persecución que se vino, pero ese era el propósito, una familia unida. Se trata de una familia unida. Dice que en Hechos 2:46, voy a leerlo, voy a repasarlo nada más, dice, y perseverando unánimes, hablando de la iglesia primitiva, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Algo desconocido para las iglesias de hoy. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y una iglesia así da gusto. Uno encuentra en la iglesia una familia espiritual, una familia de fe, que tiene un Padre celestial, que puede tranquilamente ocuparse de todos los asuntos. Eso es la iglesia, eso es habitar todos los hermanos juntos en armonía. Habitar hace referencia a habitar a toda una vida, a algo cotidiano, a algo de todos los días. Sin embargo, hay que un poco luchar con algunas cosas que se entrometen para que la iglesia no pueda realmente alcanzar este propósito, este buen propósito, que es la unidad. Si lo ponemos como una meta, hay obstáculos. Como toda meta, tiene obstáculos al medio que pueden impedir que se cumpla el propósito. Bien, sería como un camino con obstáculos. ¿Qué hay que hacer con los obstáculos? Eludirlos. Bien, hay que saltarlos, pasarlos, esquivarlos. ¿Qué es lo que puede estar pasando dentro de la vida de las iglesias? Es que no están superando los obstáculos que se interponen para que la iglesia tenga una unidad. El estado de las iglesias así divididas, con familias peleadas, es consecuencia de no haber podido encontrar la capacidad de superar los obstáculos. No se pueden superar los obstáculos. Y uno de los obstáculos que se interpone directamente para que la iglesia no permanezca unida es la ofensa. La ofensa es uno de los elementos primarios que puede estorbar en una verdadera unidad. ¿Qué es la ofensa? La ofensa es una falta, la ofensa es una infracción, la ofensa es un pecado que un hermano comete hacia otro hermano, ¿bien? Es defraudar a otro hermano. Se puede decir que es una acción que hiere a la otra persona, ¿bien? Yo me equivoco y insulto a otro hermano, o lo trato mal de alguna manera, o hago algo hiriendo a la persona, la ofendo. ¿Qué es lo que pasa con la ofensa? Toma cuerpo y genera una división. Bien, el hermano está ofendido con el otro hermano. Y por esa razón ya no se saludan. Por esa razón ya no quieren hablar. Están un poco con ciertos rencores. Está enojado. Bien, eso se llama ofensa. Y es una de las cosas que se interpone para que la iglesia pueda armonizar. Es uno de los primeros obstáculos que hace que la iglesia pierda la orientación. Hoy por hoy hay mucha ofensa dentro de las iglesias, ¿sí es? Y a veces uno se pone a analizar y son chiquilinadas, son pequeñeces. La familia tanto, peleado con la familia tanto, porque el hijito le tira una piedra al otro hijito. Y así se desencadenó una pelea extraordinaria, que quedó dividida la mitad de la iglesia para un lado y para el otro. Pero de verdad que son pequeñeces. A veces son pequeñeces. Y es sorprendente. Sorprendente ver que los hermanos están peleados entre sí, pero después están predicando, después están orando, después están con la guitarra alabando. Y esas no son cosas bien vistas. Ni siquiera para los hombres, mucho menos para Dios. La ofensa entonces es un pecado que un hermano comete contra otro hermano y que entorpece directamente la unidad de la iglesia. La opaca es una herida, impide que el cuerpo tenga armonía. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? Bueno sería para toda la congregación no ofender. Bueno sería que haya en nosotros, en cada uno de nosotros, la capacidad de no ofender al otro hermano. Pero eso no es tarea fácil. Vamos, le invito a que leamos Santiago, capítulo 3, verso 2. Esa sería una buena solución. Si el problema es la ofensa, listo, no ofendamos nunca más. Y tenemos el problema resuelto. Santiago, capítulo 3, verso 2, dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Porque todos ofendemos muchas veces. Pero si alguno no ofende, es porque es un varón perfecto. O sea que podríamos decir que una de las formas de evitar la ofensa es alcanzar prontamente una perfección, a fin de que ya nadie ofenda a nadie. Pero proponer eso como solución es algo también que no aporta realmente una solución inmediata. Es como decir, che, amigos, ¿qué les parece si a partir de mañana todos somos perfectos? Y así ya no nos ofendemos. Bueno, sería poder lograrlo. Va a ser quizás peor. Pero bueno, entonces vemos que, entendemos que cuando una persona va creciendo en Cristo y va alcanzando una perfección, empieza a no causarle un malestar al otro hermano. Ya empieza a comportarse con el carácter de Cristo. Pero eso tiene un proceso. Entonces, no sería una buena vía optar por ir directamente hacia la perfección, porque también hay otra forma de lidiar con este asunto. ¿Cuál será la forma o la solución más práctica de eludir la ofensa? Mateo 6, tengo varias lecturas el día de hoy, pero Mateo 6 es conciso, a fin de que yo no esté hablando mucho, prefiero remitirme a las Escrituras, que nos dan una respuesta mucho más directa. Mateo 6, versos 14 y 15. Así dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que la vía más ligera y más eficaz para deshacerse de este obstáculo que es la ofensa y que en cierto modo se interpone para que la iglesia pueda lograr una perfecta unidad, esa vía es el perdón. La manera de poder eludir este problema de la ofensa es el perdón. Es tener la capacidad de perdonar. ¿Qué es el perdón? Es un verbo, así como la ofensa es un verbo, el perdón también es un verbo, es una acción, es tener la capacidad de pasar por alto, ¿bien?, las culpas, los errores, los pecados de los hermanos, ¿bien? Tal hermano me ofendió. Estoy me siento herido porque el hermano me trató mal de alguna manera. Pero también tengo que tener la capacidad de perdonar. Y si tan solo esto pudiera funcionar dentro de las congregaciones, de seguro podría armonizar como un cuerpo perfectamente unido. Pero sin embargo, el perdón es un bien preciado que no se ve hoy por hoy en las iglesias. Escasea el perdón en las iglesias. Si tan solo lo manejaran de la manera apropiada, no habría divisiones. Si tan solo se manejara y se tratara las cosas de una manera mucho más espiritual, sería realmente una buena familia. Sería una buena familia, sería el ideal de lo que Cristo busca para su iglesia, una familia unida. Jesús, cuando se refería a todos los que le oían y les hablaba en parábolas, en más de una oportunidad le dijo: porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que hizo tal y cual cosa. Porque se trata de una familia. La iglesia es la familia de Dios. Y como una familia debe comportarse en armonía. Una forma muy concreta de poder ver esto es en nuestros propios hogares. Nosotros convivimos todos los días con nuestros hijos, con nuestra esposa. Y estamos todos los días, de alguna manera, juntos. Bien, se suscitan algunas cuestiones. Se trata, pero la familia continúa unida todo el día. Bueno, lo mismo, la misma figura tiene la iglesia. Poder lidiar con diferentes asuntos, pero para que siga unida. O sea, todos entienden lo que es el perdón. No hace falta que yo trabaje con muchos argumentos tratando de explicar lo que es el perdón. Es una cualidad que escasea en la iglesia. La intención de perdonar, a veces también la tenemos nosotros mal direccionada. Porque a veces decimos, sí, voy a perdonar al hermano, pero voy a hacerlo bajo mis términos. ¿Qué significa? Te perdono si es que vos me pedís perdón de rodillas. Cosas raras, cosas así. O si tu hijo va y le pide perdón al mío. No. Perdona, amigo, de acuerdo a lo que es en sí el perdón. Y el perdón es un fruto espiritual. El perdón es un fruto del Espíritu. No se puede condicionar la capacidad de perdón de alguna manera. El Señor Jesús, cuando habló del perdón, lo hizo con un ejemplo muy práctico y muy eficaz, que enseña verdaderamente cómo debe operar el perdón. Yo quiero que vayamos a Mateo, ahora capítulo 18. El Señor Jesús, cuando operó su perdón en nosotros, no expuso ninguna condición, salvo el arrepentimiento. Mateo 18, desde el verso 21, voy a leer seguido hasta el 35. Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Se lo imaginan? 70 veces 7, 490 veces tengo que perdonar al hermano. Bien, no significa que voy a agarrar una libreta y voy a ir anotando. Ya le perdoné una, dos, y ya la 491, mira, amigo, ya se cumplió, no te puedo perdonar esta. No se refería a una cifra exacta. Luego continúa a partir del verso 23 y dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos es una suma extremadamente exagerada. Es una deuda impagable. 10.000 talentos. Y talento hasta las referencias que tiene el Nuevo Testamento. Para talento en el Nuevo Testamento son aproximadamente 21,6 kilos. Y en el Antiguo Testamento son 34 kilos. de cualquiera de los parámetros que queramos tomar, siguen siendo 260 mil kilos de plata, de oro. O sea que medianamente Jesús pone una cifra haciendo referencia a que es una deuda impagable. Dice, y comenzando a hacer cuentas, estoy en el 24, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le soltó y le perdonó la deuda. Probablemente porque entendía que esa deuda jamás se le iba a poder pagar. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una suma totalmente inferior a la que él le debía a su señor. Dice, y asido de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Bien? Y concluye diciendo esto. Así también, con la misma justicia que operó este rey para con aquel siervo malvado, de la misma forma el Padre Celestial va a hacer con todos aquellos que no perdonen de todo corazón a su hermano sus ofensas. Las ofensas. Bien, en caso que no lo hayamos entendido muy bien, nosotros somos ese siervo malvado. O bien, nosotros somos ese siervo que debía mucho, hasta después convertirse en malvado. Nosotros somos el que tenía con el Señor una deuda impagable. Con toda nuestra vida, antes de llegar a Cristo, nos hemos cansado de ofender al Señor Jesús. Nos hemos cansado de ensuciar su nombre con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestro corazón, con nuestros pecados. Sin embargo, el Señor Jesús pasó por alto toda esa deuda. Nuestro destino era el mismo infierno. Con todas las cosas que teníamos, íbamos a ser arrojados al infierno. Porque aquella deuda era impagable, amigos. ¿Qué nos quedaba? Rogarle y decirle, ten paciencia conmigo. De alguna manera quiero pagártelo todo. Y el Señor Jesús dijo, te perdono la deuda. ¡Wow! Te perdono la deuda. Bueno, ¿qué debemos hacer nosotros entonces con los hermanos que nos ofenden? Perdonar la deuda. Perdonar la ofensa. Somos llamados a actuar como actuó el Señor Jesús. De otro modo, estamos siendo el siervo malvado. ¿Y cuántos siervos malvados hay por hoy? Hoy por hoy en las congregaciones. No sé. Pero de que hay, sí los hay. Espero que no haya ninguno, que ninguno de nosotros seamos un siervo malvado. Recapacitemos en función de esta enseñanza que ha vertido el Señor Jesús a sus discípulos. Porque Pedro estaba ahí al lado de Jesús y le dijo, Señor, ¿hasta cuánto? ¿Hasta 7 nada más? ¿Le voy a perdonar? Y Jesús le dijo, no, hasta 7. Hasta 70 veces 7. ¿Bien? Si quieres contarlo, adelante. Pero significa que tiene que operar el perdón en cada uno de nosotros hacia el hermano. una persona que verdaderamente ha entendido cuál es el alcance de la misericordia de Dios hacia nosotros, tiene la capacidad de perdonar. Una persona que verdaderamente ha entendido la obra de Cristo en su vida. De otra manera, no va a poder perdonar porque no ha entendido cuánto se le ha perdonado a él. Pero cuando lo entiende, entonces razona y dice, si a mí se me perdonó una cantidad inmensa de ofensas, ¿por qué no habría yo de perdonar al hermano que me ofendió tan solo una o dos veces? Pero no, a veces no se quiere hacer uso de esta herramienta, por decir de alguna forma, para eludir la ofensa. Sin embargo, el perdón es la forma más eficaz de eludir la ofensa. Y eludiendo la ofensa, la iglesia tiene las puertas abiertas o el carril libre para poder armonizar, para poder estar unidos como una familia. Y esa es la intención de la iglesia. Uno de los propósitos, como he dicho al inicio, es que alcancemos una perfecta unidad. Alcanzar una perfecta unidad. Practicar el perdón tiene su forma, tiene también su práctica, porque a veces uno entiende que debe perdonar, pero lo hace basado en algunas malas interpretaciones de las Escrituras. Yo ya voy a ir de aquí en más mostrando algunos parámetros, según las Escrituras, de cómo opera el perdón en la iglesia. Para ello, quiero leer de Lucas capítulo 17, Lucas 17, 3 y 4. Allí dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. ¿Bien? ¿Se lo imaginan? A una ofensa cada dos horas, estamos hablando de que son todo el día el hermano se la pasó ofendiéndolo al otro. ¿Bien? Lo ofendió a las 6 de la mañana y a las 7 vino y dijo, perdóname, estoy arrepentido. Está bien, te perdono. Y a las 8 otra vez una ofensa. Y a las 9 el hermano, perdóname. Me arrepiento, estoy ofendido. Y a las 10 una ofensa, a las 11 de nuevo, perdóname. Estoy... 7 veces es mucho. Sin embargo, también en esta cita el Señor no está poniendo un parámetro, sino está dando un ejemplo de cómo debe ser nuestro corazón frente al hermano que ofende. Bien, porque yo dudo que haya un hermano que ofenda 7 veces al día al mismo hermano y venga a pedirle perdón las 7 veces. A mí no conozco un caso yo, si es que lo hay, pero debe ser medio curioso que un hermano 7 veces venga a pedir perdón porque haya pecado contra el hermano otras 7 veces. Sin embargo, este versículo no está hablando de cuántas veces puedo pecar contra el hermano, sino está hablando del perdón, porque a veces se malinterpreta. Porque el hermano peca, bien, lo ofende al otro hermano y dice, bueno, perdóname. Si la Biblia dice que me tenés que perdonar, y eso que simplemente te ofendí una sola vez, me quedan 6 todavía para ofender. No, este versículo no está hablando de cuántas veces puedo ofender, sino está hablando del perdón. Muchos versículos se toman muy, muy mal. Nuestro hermano Daniel el otro día también, a través de un artículo, vertía de que lo que está escrito de cómo debe ser la conducta de la mujer es para la mujer. Sin embargo, el hombre hace uso de eso para reclamarle a la mujer. Y no es así. Bueno, este versículo está hablando concretamente del perdón, de la calidad que debe tener el cristiano para perdonar. No es un parámetro que indica realmente cuántas veces nos está permitido pelear con el hermano. De verdad que no es así. Primero, no es un versículo que deba usar el pecador, o sea, no es un versículo para el ofensor, sino es para el ofendido, el que está dañado. Bien, porque muchas veces, como dije, la persona que ofende encima agarra estos versículos para autojustificar. O sea, no solamente que hace el papel de ofenderte, sino que también hace el papel de ministrarte la palabra, de cómo debes tratarlo a él. cosa medio rara. Y él sale ileso. Que es el que lo ofende y a la vez también le dice, no, escúchame, me tenés que tratar así. Es gracioso, pero son realidades, son cosas que existen. Se llaman malas interpretaciones o bien un egoísmo. Es un egoísmo. Segundo, si el hermano peca contra otro y este busca ser perdonado, tiene que operar el arrepentimiento. Un hermano puede fallar contra el otro, puede de alguna manera ofender, pero se tiene que arrepentir. ¿Bien? Y si se arrepiente, entonces tiene lugar el perdón. De otra manera no. O sea, no puede ir el otro a decir, bueno, te voy a perdonar, y el otro dice, ¿y si quién te pidió perdón a vos? Pero todo tiene en realidad su lugar. Si uno ofende y se arrepiente, entonces sí se le perdona. Pero si no se arrepiente, ¿qué perdón puede tener si no está arrepentido? Es por eso que Lucas en esta cita dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele primero. Primero pasa por una reprensión, para que el hermano pueda entender que ha cometido un daño, y entonces en función de eso, se le perdona. El hermano que fue ofendido, no puede poner en condiciones para el perdón. Debe perdonar así como Cristo nos perdonó. Debe perdonar. Bien, no estamos en el papel de ser nosotros los jueces, de decir cómo debe ser el perdón. Otra forma práctica que enseña Cristo para lidiar con este asunto, o para tratar con este asunto, también está en Mateo, en el mismo capítulo 18, pero un poquito más arriba, el 15, el 17, dice, es muy conocida esta cita. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Sí? El Señor Jesús, si bien habla de que debe operar el perdón en la iglesia, de este modo estaríamos eludiendo la ofensa, y significa que la iglesia puede armonizar, también tiene su forma. Bien, tiene su forma de practicar el perdón. Una persona que ofende también debe ser reprendida, no retada. Si no, reprendida. Se puede conversar con él primeramente solo, si no entiende, se busca, tal como recién lo leíamos. Porque también puede ser un ofensor empedernido, que se la pase ofendiendo a cada rato, todo el tiempo. Amigo, no tenés parte en esta familia, porque sos un ofensor. No te podés deleitar en ser parte de una familia que no ofende. Entonces, tenle por gentil, bien, por una persona de afuera. Pero si la persona se arrepiente, entonces sí, opera el perdón. Otra de las cosas que también quiero hablar, ya para ir finalizando, es el resarcimiento. Porque también detrás del perdón debe existir un resarcimiento, bien, que es una indemnización en caso que haya un daño. ¿A qué me refiero? A un daño físico. Y en esto voy a tratar de tener mucho cuidado de cómo decirlo para que no se malinterprete. Hay muchos razonamientos raros hoy por hoy en las congregaciones. Sin embargo, están aquellos que les gusta pedir prestado. A cada rato pide prestado. Préstame el auto, préstame la moto, préstame el microondas, préstame la heladera, préstame todo. No hay problema. Se le presta. Pero también el que pide prestado tiene que tener en cuenta que si rompe, paga. Uno puede decir, che, préstame el auto, necesito hacer un trámite, y el colectivo tarda mucho, qué sé yo. Bueno, está bien. Cuidado, sí, pum, choca. Che, hermano, perdóname, te choqué el auto. Está bien. O sea, uno puede decir, sí, el hermano que está siendo dañado o perjudicado en este asunto puede perdonar tranquilamente. Pero también el que toma prestado tenga la capacidad de hacerse cargo de los daños. Porque también dice, ah, se malacostumbra. Bueno, me perdonó. Después va y le pide la moto al otro, o le pide la bici al otro y se la roban. Va hasta el banco, deja la bici, sale y no está la bici. Hermano Facundo, me robaron tu bici. ¿Me perdonás? Sí, está bien, te perdono. Hermano, si pide prestado, tenga la capacidad o la responsabilidad de devolver en caso de que pierda. Si no, no pida prestado. Ojo, yo no estoy diciendo cosas que a mí me parezcan. Esto era una ley para el pueblo judío. Esto está en Éxodo, bien. La ley que tenía el pueblo era que aquel que pida prestado, si pierde, paga. Es por eso que también cuando están aquellos siervos con Eliseo y se pierde el hacha, ¡ay! Era prestada porque había que devolver un hacha. Bueno, Éxodo 22 habla concretamente de este asunto. Bien, dice que el que toma prestado algo y lo rompe o lo daña, tenía que pagar. Bien, al que robaba tenía que pagar en 3-4 veces. Así que todo tiene su formato. Y aún así también en la iglesia, no es que vivamos bajo la ley mosaica, como se suele decir, pero sí razonamos, ¿bien? Porque hay hermanos que le encanta pedir prestado y no son responsables. Ahora, el hermano que presta también debe saber que las cosas pueden pasar cosas y que se pueden romper. De hecho, a mí me prestaron cosas y se me rompieron de una manera inexplicable. Pero es verdad. Una vez me prestaron una lustra aspiradora. Cuando recién me casé, me fui a vivir un departamento, la abuela de mi esposa me dice, tomá, te presto así, lo dejas al piso brilloso. No hice más que enchufarle y prenderla, y ¡pum! Saltó una goma que no sé de dónde era, y listo, lo rompí. Y había que devolverlo sano. Así que sí, tuve que repararlo, tuve que hacerlo reparar. Y así también me pasó con un machete una vez. Me prestaron un machete y de forma inexplicable voy a cortar una rama, se rompe la hoja del machete. Así que tuve que comprar un machete para devolver de nuevo. Y bueno, otro para mí. Pero así debe ser medianamente el pensamiento. O sea, el que presta también sabe que pueden pasar cosas raras. ¿Bien? Tampoco el que presta puede entrar en el papel de decir, no, vos sos un mal hermano que no sabe usar las cosas. No, las cosas también se rompen. Así que eso también tiene que tener un punto de equilibrio. Bien, tanto del hermano que pide prestado, sepa que si rompe tiene que pagar, como el que presta también sepa que se puede romper y a lo mejor no tiene para pagar. Bien, cualquiera de las dos cosas, pero balancear, para que no sea también un descontrol. Porque a veces pasa así. Hay cosas realmente que ya no se pueden prestar. Pero, qué sé yo, otro ejemplo, en una familia de la iglesia, tenía sus aparatitos, sus palantitos, home theater, y ya estaban empotrados en la pared. Y otro hermano que entró y vio eso, home theater. Y después, a la semana, sí, tengo, vos sabés, el cumpleaños de mi hijito. Ay, salvame, ¿me podés prestar el home? Eso ya es codiciarlo, viene ajeno. Cosas básicas, sí. En fin, trato de mostrar cuáles son los extremos que existen y que son reales. O sea, existe un resarcimiento. Usted le hizo un daño físico al hermano, bien, también tenga la capacidad de resarcir. Usted pide perdón, se le perdona, porque está arrepentido. Y si tiene la capacidad de resarcir, hágalo. Si no, usted de todos modos está perdonado, porque así también Jesús pasó por alto todas nuestras ofensas y todas nuestras deudas. Espero que también todo tenga su punto correcto, porque también, como dije hace rato, el mismo hermano que ofende también hace de guía espiritual o de consejero espiritual. Te ofende y te dice, no, pará, ¿por qué te ofendés? Te rompí eso y la Biblia dice que tenés que sufrir el agravio. Y te deja vos. O sea, no te podés enojar porque tenés que sufrir el agravio. Y él sale ileso. Claro, él te rompió todas las cosas y él está tranquilo. No creo que esta sea la postura que debamos tener. Todo tiene que tener su tiempo. Un ejemplo claro de resarcimiento es Zaqueo. Bien, a quien cuando entendió todo el daño que había hecho, no solo se arrepintió, sino que también buscó resarcir. ¿Qué dijo Zaqueo? Al que robé, se lo devuelvo. Cuadruplicado. Iba a devolver todo el año que hizo, buscaba resarcir. Si a alguien le dañé, le iba a devolver. También está el daño emocional. ¿Cuál es el daño emocional? Aquello que puede ser un maltrato verbal hacia un hermano, u otro integrante de la familia. También puede ser una burla ofensiva, una falta de respeto, insultos que hacen que la familia se distancie. Bien, tenemos daños físicos y también daños emocionales. No voy al culto porque aquel hermano me insultó y me trató mal y ya no quiero saber nunca más nada con él. Y los días que él no vaya, yo voy a ir. No, esto también debe ser corregido. Si hay un hermano que ofendió a otro, pida perdón. Y el que esté ofendido, el que haya sido ofendido, perdone también. Porque se trata de eso. Pudiendo lidiar con esto, que es la ofensa, vuelvo a decir, tenemos vía libre para poder ser una familia que armoniza, como está en el Salmo 33. Y ya para ir concluyendo, también hace falta decir que esto también debe ser muy equilibrado, porque también hay familias que son muy susceptibles. Hay personas que cualquier cosa ya los ofende. Ay, no, que me miró mal. No, que vos viste que hizo una seña que de seguro es para mí. O sino que estaba hablando y dijo, no, vos viste que la guitarra se la ve un poco gorda. Uy, de seguro me está diciendo gorda a mí. Son cosas que pasan. Y las personas se ofenden y ya dicen, no, porque él me trata mal, me mira de una forma. Pero bueno, hace falta decirlo. Así que las personas que también son susceptibles, también dicen un poco el freno. Porque a veces dicen, no, él me ofendió. No te ofendió. Tú eres una persona susceptible. Una persona que fácilmente se ofende de todo. Así que eso también debe frenar. Para concluir, Colosenses, capítulo 3, versos 12 al 14. Colosenses, capítulo 3, del verso 12 al 14. Allí dice, vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo perdonó, así también lo hagamos nosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y Pedro, primera de Pedro 1:22, así dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Bien, para el amor fraternal no fingido. Fraternal viene de familia, de algo fraterno. Y así es la iglesia. Es una familia, por tanto debe tener un amor fraternal. ¿Para qué? Para que pueda armonizar, para que pueda realmente ver cumplido aquel propósito por el cual el Señor Jesucristo en su oración dijo, para que sean perfectos en unidad. Así como el Padre con el Hijo, así también la Iglesia lo sea con Cristo y con Dios mismo. Bien, el Salmo decía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bien, el Señor Jesús nos dé la capacidad de ser también dirigidos para que nuestra vida de iglesia no sea solo una reunión armónica de domingo, sino algo de todos los días. Tengamos la capacidad también de vernos, de visitarnos, de estar, de querer estar juntos, porque somos una familia. La paz del Señor Jesús, voy a orar. Señor Jesús, a ti la alabanza y la gloria. Cada una de las palabras que expresamos, que vaya acompañada, Señor Jesús, de la capacidad de poder vivirla. Líbranos de la hipocresía. Líbranos, Señor Jesús, de la hipocresía, del error, de la mentira. Sé tú en nosotros. Señor, enséñanos a convivir juntos en armonía. Enséñanos a ser tu iglesia. en el nombre de Jesucristo. Amén, Padre. La paz del Señor.